Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jonathan Picón, soy ingeniero de computación y soy miembro de la Iglesia de Paramount, California. Antes de iniciar nuestro estudio de hoy, vamos a pedir la dirección de Dios por medio de una oración. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos has otorgado. Te pedimos que nos guíes al abrir tu palabra y que podamos aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Esto te lo pedimos en Jesús. Amén. El tema de este día será solamente el método de Cristo. Y el texto clave para este estudio se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 y 2, cual dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Como podemos ver en este versículo, aunque los fariseos y escribas no estaban de acuerdo con las personas a las cuales Jesús se acercaba, Jesús nunca hizo acepción de personas. Y Él quiso que nosotros aprendiéramos lo mismo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, esto se puede ilustrar por la siguiente historia. Había una vez un hombre, un diácono de iglesia, que llevaba a los jóvenes de su iglesia para dar un culto en una casa de ancianos. Esto lo hacían una vez por mes, y cada vez que se tomaba este culto, se le acercaba al diácono un anciano, el cual no decía nada y solamente le tomaba la mano. Y esto pasaba cada vez que el culto ocurría en esta casa. Un día el diácono llegó, pero no vio al anciano. Al preocuparse por él, preguntó por él y se enteró que estaba muy grave, estaba muy enfermo y era muy probable que no sobreviviría a la noche. Al ir a su recámara lo vio tendido en su cama y parecía estar inconsciente. Él se le acercó, le tomó las manos y empezó a orar por él para que Dios le otorgara vida eterna. Al terminar la oración este diácono, el anciano le tomó la mano más fuertemente y le dejó saber al diácono que él había escuchado su oración. El diácono no pudo contener sus emociones y tuvo que salir de la recámara un momento. En este momento se le acercó una dama, la cual era hija de este anciano, el cual le dijo: «Sabe, mi papá lo estaba esperando. Él me contaba con mucha alegría que cada mes Jesús venía a él y le tomaba la mano. Y él estaba muy triste porque está muy enfermo y no quería morir sin tomar la mano de Jesús una vez más. Este es el propósito que Jesús ha dejado para nosotros aquí en este mundo. Es llegar a ser la persona Jesús para los que nos rodean». ¿Y cómo podremos hacer esto? Bueno, podemos analizar la vida de Jesús y tomar los 5 pasos que Él usó, los que podemos ver en la Biblia. El primero es que Él trataba a la gente como quien quería hacerles el bien. ¿Y quién no le gusta que alguien le haga el bien? A todos nos gusta. Así que Jesús no les hablaba primeramente que les siguiera, no les hacía este pedido. Así que nuestro primer paso no debe ser pedirle a la gente asistir a la iglesia. Debe ser platicar con ellos sobre algo que a ellos le interese. Tal vez el deporte, las finanzas, la diversión. Hay que comunicarnos con la gente y formar redes con ellos. El siguiente paso es que Jesús tenía simpatía por los demás. Al tener simpatía, enseñamos la bondad y el amor que Jesús nos enseñó. Y al demostrarles a otros este amor y esta bondad, enseñamos que somos diferentes a los demás. En este mundo vivimos en una época donde una persona no le interesa lo que le está pasando a otra persona. Así que cuando demostramos que nos interesamos por los demás, enseñamos que somos diferentes. Jesús, en varios casos, podemos ver que les preguntaba a la gente: ¿qué es lo que tú necesitas? En nuestro caso, puede ser una acción tan simple como desearle a nuestro vecino un feliz cumpleaños, o regalarle algo a él en esta ocasión, desearle feliz aniversario, platicarle sobre las dificultades que él estaba afrontando. Siguientemente, Jesús atendía sus necesidades. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, podemos ver que él hizo muchos milagros. En nuestro caso, tal vez no podamos hacer milagros, pero podemos usar los dones que Jesús nos ha dado para ayudar a otras personas. Y cuando pensamos ayudar a otras personas, casi siempre empezamos a pensar sobre el dinero. Pero Jesús nos ha dado mucho más dones que solo el dinero. Nos ha dado el don de escuchar y el don de hablar. Hay muchos casos en que la gente que nos rodea solamente necesita a alguien que lo escuche en su tiempo de dificultad. Tenemos la obligación también de darle consejos a estas personas si se nos pide. Cuando usamos estos primeros tres pasos, llegamos al cuarto paso, y es que ganamos la confianza de la gente. ¿Cómo podemos poder hablarle a otras personas si ellos no nos conocen? A un desconocido no vamos a tenerle confianza. Así que hay que preocuparnos en una forma pura y verdadera de la gente y de lo que ocurre en sus vidas. Y llegamos entonces al último paso, al quinto paso, que es que Jesús les pedía que le siguieran y que fueran sus discípulos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? No vamos a pedirle que sean discípulos, pero podemos empezar con la oración. Cuando conocemos a alguien, nos hacemos amigos de alguien, es una muy buena idea que empecemos a orar por ellos en nuestros hogares. Y después pedirle a nuestros hermanos en iglesia, tal vez en un culto de miércoles de noche, que empiecen a orar por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por su familia, por sus hijos, por sus amistades, por su trabajo, por todo lo que ellos viven. Después de haber orado por ellos, dejamos pasar el tiempo tal vez y se lo mencionamos a esta persona. Le decimos, sabes, yo he estado orando por ti. Y esto, volvemos al paso de la simpatía. La gente hoy en día no le importa la situación de los demás, así que al enseñarles que ellos tienen un lugar importante en nuestras vidas, captamos su atención. Después le decimos, sabes, he pedido a que mis hermanos en la iglesia también oren por ti. Si un desconocido ora por ti, sabes que vas a entrar en una comunidad donde, aunque no te conozcan al principio, tú eres importante para ellos. Y después de mencionarles que tus hermanos y tú estás orando por ellos, entonces puedes extender esta invitación. ¿Sabes? Puedes venir a la iglesia conmigo para ver cómo es que los demás hermanos oran por ti. Y no solo por ti, sino que por todas nuestras amistades. Todas las amistades de los hermanos de la iglesia. Y así es como podemos demostrarle a los demás que el amor que Cristo nos ha enseñado a mostrarles. Y con esto vamos a dar conclusión al estudio de esta ocasión. Y vamos a concluir pidiendo una bendición de Dios. Padre Santo, te damos gracias por lo que nos has enseñado en este estudio. Te pedimos que nos sigas iluminando para poder aprender más de ti. No nos dejes y y sigue guiando nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ruth Anguiano, soy estudiante de la preparatoria y asisto a la Iglesia Adventista en Paramount, California. Antes de comenzar, quisiera pedir la bendición de Dios con una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos un día más. Gracias porque nos has permitido llegar hasta hoy en este día. Y ahora que vamos a abrir su santa palabra, le pido que nos guíe, que nos ayude a entenderla y que no solamente llevar este mensaje a nuestro corazón, sino a todo el mundo, y que nos ayude a esperar su segunda venida. Todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta una historia que una familia no era cristiana, pero recibía estudios bíblicos de medio de un pastor. Después del primer estudio, el hijo mayor renunció a los estudios bíblicos. Dijo, ya no más, ya no quiero escuchar más de Dios. Pero el pastor siguió viniendo a la casa. Después de un mes, el pastor quiso desafiar a la familia, diciéndoles que quería que ellos pensaran en un bautismo. Inesperadamente, el hijo mayor salió de su cuarto diciendo, ¿sabe qué, pastor? Yo me quiero bautizar. La familia de él siempre tenía sus excusas diciendo que no estaban listos, que no estaban preparados. Pero les contó el joven que desde el primer estudio, él se fue a su cuarto. Pero no significa que él paró de estudiar con el pastor. Se fue a la tienda y compró una Biblia usada y seguía al pastor de medio de donde él estaba, que era su cuarto. Después de 2 semanas, él se bautizó y al mes siguiente su familia se había bautizado. Ellos habían dicho que querían hacer una confesión pública por su fe. En la Biblia encontramos muchas parábolas, pero hoy quisiera enfocarme en tres. En tres que empiezan con algo perdido y terminan con una celebración, una expresión del amor de Dios y su profundo interés por nuestra salvación. Esas tres parábolas son la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. En la primera parábola son de 100 ovejas y el pastor está contenta con todas, pero por casualidad una se va y el pastor no dice, no, ya se perdió, ya nunca la vamos a encontrar. Sino pone a los 99 a salvo y va a buscar a la que se perdió. La segunda parábola de la moneda perdida es de una mujer con 10 monedas de plata y se pierde una. Pero también ella no para de buscar esa moneda. Ella se pone a buscarla hasta encontrarla. Estas dos parábolas terminan con el pastor y la mujer llamando a sus amigas, a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles que se alegren porque habían encontrado lo que habían perdido. Así también Dios nos llama a cada uno de nosotros. Nos dice que Él está con nosotros y que nunca nos va a dejar. También la última parábola del hijo pródigo. Que quisiera que nosotros nos enfoquemos en esta, porque no solamente habla de ser perdido y hallado, pero cada uno de nosotros probablemente podemos relacionarnos con esta parábola. Empieza con un hijo menor que le pide a su padre su herencia, y cuando su padre se la da, él agarra su herencia y sus cosas y se va. Se va de la casa muy lejos, que hasta hace al padre pensar que nunca va a volver. Después vive desordenadamente y desperdicia su vida y malgasta su dinero hasta el punto donde ya no tiene. Quisiera que fuéramos a Lucas 15, 20. Antes de leer el versículo, les quisiera decir que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, si nosotros pedimos perdón, Dios nos, sinceramente, si nosotros pedimos perdón, Dios nos perdona. Y Él quiere que nosotros volvamos con Él. Todos somos pecadores, pero la única diferencia es de los pecadores que piden perdón sinceramente y los que no piden perdón. Entonces dice Lucas 15:20. Así que viajó de regreso a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó y lo besó. Al igual que Dios nos está esperando con sus brazos abiertos cuando nosotros regresamos. Hay muchas parábolas en la Biblia que nos hablan del amor de Dios y que estamos seguros que Dios va a volver pronto. Ahora, estas tres parábolas han terminado con que el pastor, la mujer o el padre están contentos con el encuentro con su hijo, con el encuentro de su moneda o al volver a ver a su oveja. Así que si Dios nos ha dado sus pasos en este mundo para seguir, les invito a cada uno de ustedes a seguir a Cristo. Porque no solamente Él se contenta en el cielo por nuestro regreso, sino también que los ángeles en el cielo. Y también, Dios no quiere que nosotros nos vayamos de su lado. Pero si ese es el caso, Cristo no para de buscarnos hasta hallarnos. Y si usted se siente perdido, solamente le invito a que ore, porque Dios siempre va a estar ahí a su lado. Solamente necesita que usted lo deje entrar en su vida. Así que vayamos a Filipenses 2, versículo 12, que dice: Queridos hermanos, ustedes siempre me han obedecido, no solo cuando estuve con ustedes, sino también ahora que ya no estoy. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, porque es Dios el que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que se lleven a cabo. Háganlo todo sin quejarse ni pelearse, para que nadie pueda reprocharles nada y sean hijos de Dios sin culpa en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Dios nos ha dejado un mensaje en su Biblia claramente y quiere que nosotros vayamos a enseñar otros de Él para que Él pueda venir pronto. Les invito a que ustedes sean como el pastor, que no solamente dejen a una oveja que se había perdido, sino que vayan a buscar a esa oveja para llevarla a Cristo. Para concluir este estudio, quisiera que hiciéramos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos un día más. Gracias porque nos has permitido entender tu santa palabra, que nos has guiado en este estudio. Y ahora que lo entendemos, te pedimos que nos ayudes a enseñar a otros más de usted, que nos ayudes a compartir de su amor y poder acercar a más gente a usted, para que cuando usted venga por segunda vez podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio creado para el estudio diario de la Biblia. Mi nombre es Moisés Sanabria y soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Paramount, California. Antes de empezar, hay que pedirle la bendición a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias porque nos has dado este tiempo para poder aprender de ti, Señor. Por favor, ayúdanos para que lo que tú tengas en mente para enseñarnos, nosotros podamos aprender en este momento, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio de hoy se titula Comía con los pecadores. Y el versículo se encuentra en Mateo 9, del 10 al 13. Y dice la palabra de Dios: Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un versículo muy importante que está en este texto es el versículo 12, que Jesús nos está hablando, comparando él sí mismo al médico y a los que todavía no han aprendido de su palabra, que son los enfermos. Y él nos está diciendo que él quiere que ellos estén con él. Y como nosotros tenemos que ser más como Dios, él nos está llamando que nosotros tengamos el amor que él tuvo para sentarse con ellos. Un gran ejemplo que Dios nos da por medio de su palabra es la historia de la samaritana, cuando él fue al pozo para pedirle por agua. A él no le importaba qué los otros pensaban sobre ella, y a él tampoco le importaba lo que pensaban ellos de él. Como a nosotros no nos debería de importar lo que otros piensan de nosotros cuando estamos ayudándoles a otros para que ellos puedan aprender de la palabra de Dios. Jesús no vio la raza, ni vio la religión, ni todos los pecados que la samaritana tenía. Y él todavía habló con ella. Muchos de nosotros vemos estas características antes de hablar con estas personas. Pero deberíamos de ser como él y tener el amor que él tuvo con ellos para todavía hablar con ellos. Como adventistas del séptimo día, nosotros no deberíamos de tener una lista de quiénes son. Pero la pregunta nos dice tu cultura. Y muchos de nosotros, cuando nos hacen esta pregunta, contestamos: los que están en necesidad, los que son enfermos y los pecadores. Pero si le hacemos esta pregunta a nuestro Jesús, él no tuviera una lista y nos pidiera a nosotros que nosotros tampoco tuviéramos lista. Jesús recibió el título, amigo de los pecadores. Y así es como debemos de ser nosotros. No solo a los pecadores, sino a todos que nos rodean. El versículo 13 es cuando Jesús le dice a los fariseos que ellos deberían de estudiar lo que él hace referencia a Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice: Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En estos tiempos, los fariseos estaban enfocando más en los hechos que ellos hacían y menos en cómo Dios era. Y ellos no estaban buscando ser como Dios, sino que nada más hacían esas obras. Dios nos pide, por medio de esto, que deberíamos de ser más como Él. Porque en estos tiempos, no solo eran lo que los fariseos hacían, sino que nosotros podemos relatar con ellos, porque hoy en día muchos de nosotros hacemos lo mismo, por medio de las ofrendas, por medio de los diezmos, cuando solamente damos el 10% y no adoramos a Dios haciéndolo, sino que lo hacemos con rencor en nuestro corazón. También es cuando vamos a la iglesia, cuando nada más vamos porque nosotros pensamos que necesitamos que ir y no vamos por el amor a Dios. También cuando ayunamos, muchos de nosotros nada más lo hacemos para sentirnos mejor de sí mismo y no porque Dios nos pide. Un versículo muy importante que Dios quiere que nosotros podamos aprender de y comprender es Salmo 51:17. Y ese versículo dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado nos desprecias tú, oh Dios. Por medio de esto, Dios quiere que nosotros podamos aprender que cuando nosotros pecamos, no deberíamos de estar solos en nuestro camino para ser más como Él, sino que Él ya ha muerto en la cruz por nuestros pecados y Él quiere que nosotros lo busquemos a Él porque Él es el único que nos puede ayudar. Con esto en mente, les quiero invitar a que tengamos una oración para pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser más como Él. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias porque nos has dado esta lección y nos has ayudado a aprender lo que tú nos quieres enseñar. Señor, te pido en este momento que tú nos ayudes a ser más como tú, para que podamos amar a otros alrededor de nosotros. No solo los que nos rodean cada día, sino los pecadores que están allá afuera, para que podamos enseñarles de tu palabra, Señor. También te pedimos que cuando nosotros pequemos, Señor, no seamos orgullosos y hacerlo nosotros mismos, sino que podamos humildemente buscar tus pies, Señor, y pedirte por tu ayuda. Te pedimos todo nuestro Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre. Amén. Su programa Una Pausa en el Camino, un estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Edgar Sanabria, soy estudiante de teología en la Universidad de Montemorelos, México, y asisto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en De Palma, en California. Antes de comenzar, quisiera que hagamos una oración para invitar al Santo Espíritu que nos acompañe. Dios, te damos gracias por los cuidados que has tenido con nosotros, por las bendiciones que has tenido. Ahora que estamos por abrir tu Biblia, Dios, y empezar este estudio, te pido que nos acompañes y, Dios, que todo lo que veamos, Dios, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y para las personas que nos rodean. Eso te pido en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. El estudio de hoy se titula Mezclarse Sabiamente. Cuenta una historia de que había un grupo de personas, y en ese grupo de personas el orador les preguntó: ¿cuántos amigos adventistas tienen ustedes? Una persona se levantó con mucha felicidad y mucho entusiasmo y les dijo, él contestó, no tengo ningún amigo adventista. Quizás el hombre al contestar tenía otras intenciones al decir eso, pero leamos en Mateo 5:13, ¿qué sobre esto? Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Por medio de este versículo podemos ver que el hombre al contestar esto, él no tenía en cuenta que podía perder su sabor como sal al no mezclarse con las personas, al no estar en contacto con la tierra, con el mundo. Y Jesús nos está diciendo que si nosotros llegamos a no estar en contacto con la tierra, podemos perder nuestro sabor. Y en realidad eso no es lo que Él quiere para nosotros. Cuando nosotros estamos en contacto con la tierra, nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas y atraer a muchas personas a los pies de Cristo. Pero también hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y nos tenemos que mezclar sabiamente, como nos dice el título de la lección. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo no nos debemos de mezclar. Por ejemplo, en Génesis 19 nos habla acerca de la historia de Sodoma y Gomorra, cuando los dos ángeles vinieron hacia Lot y su familia. Y le dijeron que ellos tenían que salir de ahí porque había tanto pecado que ellos tenían, que Jesús iba a destruir esa tierra. Los dos ángeles le dijeron que tenían que salir, pero Lot no quiso salir porque él ya estaba conforme, se conformó de una manera a lo que estaba en Sodoma. Vayamos a Génesis capítulo 9, versículos 18 y 19. Nos dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Aquí vemos que Lot se había conformado a las cosas que habían en Sodoma y Gomorra, y él no quería salirse. Y Dios no quiere que nosotros nos conformemos ni nos lleguemos a conformar y tener las mismas prácticas que personas que están en el pecado. También, si podemos ir a 1 de Juan 2:16, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En el caso de Lot, él se había conformado con el mundo, y todos los deseos eran de la carne y de los ojos, y él tenía esa vanagloria que, como nos dice ese versículo, no proviene de Dios, sino del mundo. La mayoría de nosotros tenemos amigos o conocemos personas que están dentro y fuera de la iglesia, así mismo como lo tuvo Jesús. Jesús se relacionó con las personas. Como hemos visto antes en el estudio, Jesús vino a salvar a las personas que no conocían de su mensaje. Y Él se acercaba con ellos, los tocaba para curarlos y cenaba, comía con ellos. Pero una cosa que podemos ver es que Él nunca se conformó a las prácticas de ellos ni hizo las mismas cosas que ellos. Y Él nos dejó un ejemplo que nosotros debemos seguir. Un ejemplo en el cual nosotros tenemos que salir a ser amigos con los demás, pero no llegar a tener las mismas prácticas ni conformarnos a las cosas que ellos hacen. Jesús, si estudiamos los años que estuvo Jesús aquí en la tierra, en los evangelios, podemos ver que Él se acercó a las personas, no le importó si era mujer o hombre, sus creencias o esas cosas. Él se acercó a cada una de las personas para hacerle el bien. Hay un dicho que, una cita que un pastor siempre nos decía, que se me quedó grabada y nos dice, y dice, la iglesia debe estar en el mundo, pero el mundo no debe estar en la iglesia. Esta cita creo que se explica por sí mismo. Nuestra iglesia tiene que estar en el mundo, alcanzando a otras personas, haciendo el bien para otras personas, y atrayendo esas almas a Cristo. Si la iglesia se queda en el templo, en realidad no podemos hacer mucho de lo que Dios nos pide en Mateo 28, en la Gran Comisión. Por eso es que nos invita a que salgamos al mundo. Y la segunda parte de esa frase que dice, pero el mundo no debe estar en la iglesia. Es decir, que nosotros al salir no tenemos que traer a nuestra iglesia esas prácticas, esas costumbres. No tenemos que hablar como el mundo, ni pensar como el mundo. Y a veces es algo que se nos llega a ser difícil porque vemos cosas diferentes en el mundo que no vemos en la iglesia. A veces se nos hace atractivo, por decir. Pero si llegamos a estudiar los días de Jesús, como había dicho, nosotros podemos llegar a ver cómo es que nosotros no podemos resistir a las tentaciones que se nos presentan. Me gustaría compartir una cita del estudio que dice, ¿rehusarán los seguidores de Cristo asociarse con los no convertidos y rehuirán la comunicación con ellos? No. Tendrán que estar con ellos en el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Sin embargo, no participarán de sus caminos, no dejarán impresionar por ellos, no tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Su asociación con ellos tendrá el propósito de atraerlos a Cristo. Aquí podemos ver de que Jesús nos invita a tener amigos fuera de la iglesia. Nos invita a salir y a establecer esas relaciones de amigos con otras personas. Pero al hacer esa relación, Él también nos invita y nos quiere que nunca olvidemos que esa relación tiene que tener el propósito de atraer esas personas a Cristo. Al socializar con personas no cristianas, no nos tenemos que poner límites porque otras personas ya sean de otra cultura. Y no tenemos que tener en mente cosas como prejuicios que otras personas lleguen a tener de otras personas. Y una cosa que siempre es importante es que siempre tenemos que mantener nuestra fe en donde quiera que nosotros lleguemos a ir. Nos dice en la Biblia, como en unos versículos después de Mateo 5, que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que llegar a esparcir el mensaje, no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de las cosas que nosotros hacemos. Otra cita que se me quedó grabada es que un autor dice que está cansado de escuchar predicaciones, que él quiere ver una predicación. Ver una predicación significa que nosotros tenemos que hacer las cosas que nosotros decimos y actuar de una manera en la cual Cristo quiere que nosotros actuemos. Así que en este estudio les invito a que lleguemos a establecer relaciones con otras personas, pero no nos dejemos influir por las otras personas también en las cosas que ellos hacen. Les invito a que tengamos una oración. Dios, te damos gracias por este estudio. Te pido que sea de bendición para cada uno de nosotros, Dios, y que nos acompañes en todo lo que nosotros hagamos. Te damos gracias por todo y te pedimos esto en el nombre de tu madre, Hijo Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio dedicado de la Palabra de Dios con una práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gerson Rodríguez, soy estudiante y asisto a la iglesia de Paramount en California. Antes de comenzar el estudio de esta hora, pidamos la dirección de Dios. Bendito y eterno Padre que estás en los cielos, en esta hora te invitamos a que tú estés con nosotros, Señor. Que al abrir tu palabra, seas tú quien hable por medio a través de mí, Señor. Que tú nos des esas palabras de gozo que necesitamos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Unas horas antes de ser capturado, Jesús les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaba porque ellos lo habían elegido de entre el mundo. Cuando Jesús menciona el mundo, Jesús se refiere a la gente y a la sociedad. Abramos nuestra Biblia al libro de Mateo en el capítulo 28, empezando en el versículo número 6. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos se encontraban con un problema, que la duda se había apoderado de ellos. Y para su duda, para su problema, Jesús les tenía una respuesta. Y esta respuesta era ir y predicar el Evangelio. Pero Jesús sabía que esta misión no era una misión fácil, porque él mismo ya la había vivido. Elena G. de White nos dice que el mejor método para evangelizar a alguien y el método que Jesús... es el método que Jesús usó. Lo hemos estado escuchando y lo hemos estado repasando, que Jesús usaba 5 pasos. El primer paso que usaba es que Jesús se mezclaba con la gente. El segundo paso, les mostraba simpatía. Ya que había mostrado simpatía, atendía a sus necesidades. Ya que, ¿cuántas veces no vimos... No hemos leído, no hemos estudiado en los evangelios que los milagros que Jesús hacía, las, las necesidades que Jesús atendía hacia su pueblo. Número 4, se ganaba su confianza y después les decía, sígueme. Ya que Jesús les dejó de ejemplo a sus discípulos que siguieran estos pasos. Y igual como se los dejó a sus discípulos, también nos los deja para nosotros, para que podamos evangelizar a las demás personas. Jesús sabía que lo que les estaba encomendando a sus discípulos, a su iglesia, no era una tarea para nada fácil, porque él mismo ya había pasado por eso. Los invito a que buscamos, que vayamos a nuestras Biblias en Filipenses 2, empezando por el versículo 13. Dice así: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Jesús les había dado la tarea a sus discípulos. La pregunta es, ¿por qué a ellos? Dios, primero que nada, Dios no necesita de nuestra ayuda para predicar el Evangelio. Dios lo puede hacer. Si Dios lo hizo con una mula cuando le habló a aquel hombre, Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar las piedras para evangelizar. Tenemos que tener eso claro, que Dios no necesita de nuestra ayuda. Entonces, ¿por qué realmente nos pide a nosotros, nos da esa misión a la iglesia que prediquemos? Dios, porque al evangelizar a alguien más, requiere oración. Cuando tú oras por alguien más, la oración intercesora tiene mucha importancia, tiene mucha fuerza, tiene mucho valor. Primero que nada, porque le das motivos a Dios para trabajar en la persona de alguien más y te hace a ti crecer en tu vida espiritual. El versículo número 13 nos dice que el Evangelio tiene que solo es con la ayuda de Dios que podemos hacer predicar. Sin un evangelio sin la dirección de Dios es un evangelio vacío. Y la segunda parte de en el versículo 15, leamos el versículo 14. Dice: "Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irrevencibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo." Todos sabemos que vivimos en una generación, en un mundo donde el mal crece cada día más. Vivimos donde el mundo está clamando por personas que prediquen el Evangelio. Y esa ha sido la misión de nuestra iglesia. El enemigo anda, sabemos que el enemigo anda como rugiente y en especial atacando a los jóvenes. Es por eso que necesitamos nutrirnos. Hay tres cosas fundamentales que un cristiano debe tener y debemos practicar. Primero que nada es la oración, el estudiar. La oración sabemos que fortalece tu relación con Cristo. Estudiar la palabra de Dios te fortalece a ti contra las acechanzas del enemigo. Y por último, traer una persona a Cristo. Y el traer una persona a Cristo te hace a ti crecer en tu vida espiritual. Querido, Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Muchas veces decimos que el evangelio, que si no predicamos el Evangelio, Jesús nunca vendrá. Y nos preocupamos y la iglesia se preocupa por andar haciendo otras cosas y nos fijamos en otras cosas. Y no nos enfocamos en el hablar el amor de Dios hacia el mundo. El profeta del Señor nos hace una invitación solemne a mezclarse como Jesús con los amables. Aunque a Jesús le gustaba ir donde los pecadores, nunca comprometió su fe. Las personas encontraban más cómodas con Jesús eran los pecadores, mientras que los más incómodos eran así los llamados santos. Pero Jesús no prestaba atención a eso, porque él tenía claras sus prioridades. Vino para salvar a los pecadores. Esa fue su misión y ese debe ser nuestra misión. Mi deseo es que predicamos el evangelio, que hablamos en medio de esta generación perversa, en medio de todo este mundo, de todo este mal que nos rodea, y seamos una luz en medio de la oscuridad. Que seamos esa sal de la tierra que Dios quiere que seamos y que seamos un ejemplo, que en nuestra vida puedan ver los demás que Cristo vive en nosotros. Los invito que hagamos una oración. Amoroso y buen Dios, te pedimos que tú nos ayudes a poder hablar de tu amor a los demás, Señor. Que tú nos ayudes diariamente a crecer y de darnos ese deseo de estudiar más y amarte más, Señor. Ayúdanos, sabemos, danos, derrama de tu Santo Espíritu sobre la iglesia para que así podamos traer más almas y pronto puedas venir tú, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.